la injusticia. Los opresores se disponen a dominar otros 10.000 años más. La violencia garantiza, todo seguirá igual. No se oye otra voz que la de los dominadores. Y en el mercado grita la explotación. Ahora es cuando empiezo. Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora, jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo, no diga jamás. Lo firme no es firme. Todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la presión? De nosotros. ¿De quién se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que está abatido, aquel que está perdido, que combata. ¿Quién podrá contener al que conoce su condición? Pues los vencidos de hoy son los vencedores. De mañana y de jamás se convierte en hoy mismo. ¿Quién podrá contener al que conoce su condición? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana. Y el jamás se convierte en hoy mismo. Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana. Y el jamás se convierte en hoy mismo. Loada sea la duda, os aconsejo que saludéis serenamente y con respeto a aquel que pesa vuestra palabra como una moneda falsa. Quisiera que fueseis avisados, no digáis vuestra palabra demasiado confiadamente. Leer la historia de los ejércitos invencibles que te fugan enloquecida. Por todas partes se derrumban fortalezas indestructibles. Y de aquella armada, innumerable al zarpar, podían contarse las naves que volvieron. Así fue como un hombre ascendió un día a la cima inaccesible, y un barco logró llegar al confín del mar infinito. Oh, hermoso gesto de sacudir la cabeza ante la la verdad, oh valeroso médico que cura al enfermo ya desahuciado. Pero la más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza y dejan de creer en la fuerza de sus opresores. Cuánto esfuerzo hasta alcanzar el principio. ¿Cuántas víctimas costó? Qué difícil fue ver que aquello era así y no de otra forma. Suspirando de alivio, un hombre lo escribió un día en el libro del saber. Quizás era escrito en él el mismo tiempo y generación tras generación de él juzgándolo eterna verdad. Quizás los sabios desprecian. Cuarto fue prevista por Dios en persona. Verdaderamente le es difícil dudar en este mundo. Bañado en sudor, se curva el hombre construyendo la casa en que no ha de vivir. Pero también suda a mares el hombre que construye su propia casa. Son los irreflexivos los que nunca dudan. Su digestión es espléndida, su juicio infalible. No creen en los hechos, solo creen en sí mismos. Si llega el caso, son los hechos los que tienen que creer en ellos. Tienen ilimitada paciencia consigo mismos. Los argumentos los escuchan con oídos de espía. Frente a los irreflexivos que nunca dudan, están los reflexivos que nunca actúan. No dudan para llegar a la decisión, sino para eludir a la decisión. Las cabezas las utilizan para sacudirlas. Con aire grave, advierte contra el agua a los pasajeros de naves hundiéndose bajo el hacha de los asesinos. Se preguntan si acaso el asesino no es un hombre también. Tras observar, refunfuñando, que el asunto no está del todo claro, se van a la cama. Su actividad consiste en vacilar. Su frase favorita es: no está listo para sentencia. Por eso, si alabáis la duda, no alabáis naturalmente la duda, que es desesperación. ¿Qué les sirve poder dudar? ¿A quién no puede decidirse? Puede actuar equivocadamente. ¿Quién se contente con razones demasiado escasas, pero quedará inactivo ante el peligro? ¿Quién necesite demasiadas? Tú, que eres un dirigente, no olvides que lo eres porque has dudado de los dirigentes. Permite, por lo tanto, a los dirigidos dudar. Estudia lo elemental, pero aquellos cuya hora ha llegado no es nunca demasiado tarde. Estudia el ABC. No basta, pero estúdialo. No te canses. Empieza. Tú tienes que saberlo todo. Estás llamado a ser un dirigente. Estudia, hombre del asilo. Estudia, hombre en la cárcel. Estudia, mujer en la cocina. Estudia, sexagenario. Estás llamado a ser un dirigente. Asiste a la escuela desamparado. Persigue el saber muerto de frío. Empuña el libro hambriento, es un arma, estás llamado a ser un dirigente. No temas preguntar, compañero, no te dejes convencer, compruébalo tú mismo. Lo que no sabes de por ti, no lo sabes repasa la cuenta. Tú tienes que pagarla. Apunta con tu dedo a cada cosa y pregunta, ¿y esto de qué? Estás llamado a ser un dirigente. Durante 7 años no pude dar un paso. Cuando fui al gran médico, me preguntó, ¿para qué llevas muletas? Y yo le dije, porque estoy tullido. No es extraño, me dijo. Prueba a caminar. Son estos trastos los que te impiden andar. Anda, atrévete, arrástrate a cuatro patas, riendo como un monstruo. Me quita mis hermosas muletas, las rompió en mis espaldas y sin dejar de reír, las arrojó el fuego. Ahora estoy curado. Ando, me curó una carcajada. Tan solo a veces, cuando veo palos, camino algo peor por unas horas. Contado que el Ojío a comienzos del siglo vivía en Bigdell. Una mujer, Mary McCoy, viuda de un guardavía llamado Mike McCoy, en plena miseria, pero cada noche desde los trenes ensordecedores de la Wheeling Railroad, los guardafrenos arrojaban un trozo de carbón por encima de la tapia del huerto de patatas, gritando al pasar con voz ronca, ¡para Mike! Y cada noche, cuando el trozo del carbón para Mike golpeaba en la pared posterior, la chabola, la vieja, se levantaba, se ponía soñolienta la falda y guardaba el trozo de carbón, regalo de los guardafrenos, a Mike, muerto, pero no olvidado. Se levantaba tan temprano y ocultaba sus regalos a los ojos de la gente, para que los guardafrenos no tuvieran dificultades con la Wheeling Railroad. Este poema está dedicado a los compañeros de los guardafrenos. McCoy, muerto por tener los pulmones demasiado débiles en los trenes carboneros de Ohio, una señal de solidaridad. Esto me enseñaron. Sepárate de tus compañeros en la estación. Vete de mañana a la ciudad con la chaqueta abrochada. Búscate un alojamiento. Y cuando llame a él, tu compañero, no le abras. Oh, no le abras la puerta. Al contrario, borra todas las huellas. Si encuentras a tus padres en la ciudad de Hamburgo o donde sea, pasa a su lado como un extraño, dobla las esquinas, no lo reconozcas. Bajo el ala del sombrero que te regalaron, no muestres tu cara, oh, no muestres tu cara. Al contrario, borra todas las huellas. Come toda la carne que puedas. No ahorres. Entra en todas las casas, cuando llueva y siéntate en cualquier silla, pero no te quedes sentado y no te olvides el sombrero, hazme caso, borra todas las huellas, lo que digas, no lo digas dos veces. Si otro dice tu pensamiento, niégalo. Quien no dio su firma, quien no dejó foto alguna, quien no estuvo presente, quien no dijo nada, ¿cómo puede ser cogido? Borra todas las huellas. Cuando creas que puedes, que vas a morir, cuídate. Cuando creas que vas a morir, cuídate de que no te pongan losa sepulcral que traicione donde estás, con tu escritor organa que te denuncia que el año de tu muerte que te entrega, otra vez lo digo, borra todas las huellas, esto me enseñaron. Y aquí, para acabar bien, todo su junto, todo junto, está en el saco. Si hay dinero, no hay problemas, y el final no es nunca malo. ¿Qué pesca en río revuelto? Dice fulano a sutano. Pero al fin los dos se comen el pan del pobre abrazados, pues unos están en sombra y otros bien iluminados. Se ve a los que da la luz, pero a los otros ni caso. Esto que vais a leer está en verso, lo digo porque acaso no sabéis ya lo que es un verso ni un poeta. En verdad no os portasteis muy bien con nosotros, no os portasteis muy bien con nosotros, no habéis notado nada. Nada tenéis que preguntar, no observasteis que nadie publicaba ya versos, y sabéis la razón, os la voy a decir. Antes los versos se leían y pagaban. Nadie paga ya nada por la poesía, por eso hoy no se escribe, los poetas preguntan. ¿Quién la lee? Mas también se preguntan, ¿quién la paga? Si no pagan, no escriben. A tal situación los habéis reducido. Pero, ¿por qué? Se pregunta el poeta. ¿Qué falta he cometido? No hice siempre lo que me exigían los que me pagaban. ¿Acaso no he cumplido mis promesas? Y oigo decir a los que pintan cuadros que ya no se compra ninguno, y los cuadros también fueron siempre adoradores, hoy ya están en el desván. ¿Qué tenéis contra nosotros? ¿Por qué queréis pagar? Leemos que os hacéis cada día más ricos, ¿acaso no os cantamos cuando teníamos el estómago lleno? Todo lo que disfrutabais en la tierra, así lo disfrutabais otra vez, la carne de vuestras mujeres, la melancolía del otoño, el arroyo, sus aguas, bajo la luna, y el dulzor de vuestras frutas, el rumor de la hoja al caer, y de nuevo la carne de vuestras mujeres, y lo invisible sobre vosotros, y hasta el recuerdo del polvo en que os habéis de transformar al fin. Pero no es solo esto lo que pagabais gustosos, lo que escribíamos sobre aquellos que no se sientan como vosotros en sillas de oro, también nos lo pagabais siempre. Cuántas lágrimas enjugamos, cuántas veces consolamos a quienes vosotros heríais. Muchos hemos trabajado para vosotros, jamás nos negamos, siempre nos sentimos, siempre nos sometimos. Lo más que decíamos era pagarlo. ¿Cuántos crímenes hemos cometido así por vosotros? ¿Cuántos crímenes? Y siempre nos conformamos con la sombra de vuestras comidas, ahí, ante vuestros carros hundidos en sangre y porquería. Nosotros siempre usimos nuestras grandes palabras y vuestro corral de matanzas. Le llamamos campo del honor y hermanas del labio largo a vosotros cañones. En los papeles que pedíamos impuestos para vosotros, hemos pintado los cuadros más maravillosos y declamamos nuestros cantos ardientes